experiencia, sin el aire eso no explica. Esta lírica explorando sueños como paprika, intentando abrir una ventana al más allá, transformando espacio-tiempo acá, entre miles de personajes surreales, infinitos paisajes irreales, haciendo cosas imposibles, sin despertar lo que no rima acá, se hace rimar con un ritmo que distorsionado marca totalidad sensorial, abárcame esta oscuridad la letra. Una luz intensa penetra y ha despertado, transformando en texto un estado de sueños elevados que se hacen realidad. Quizás porque lo son en verdad, oníricos seres, siembran placeres con mente serena, expresando visiones en esta vida terrena. Sobre la almohada tibia, la vida suele levitar, escuchando el cuerpo y la mente hablar, sin diferenciar el soñar de lo real. El cerebro busca interpretar presagios en los sueños por revelar. Sueño verbal, presagios en los sueños por revelar. Dirigiéndome, viendo el viento respirar. No puedo mantener mi estado natural. Comienzo a soñar, idear lo visual, y veo mudar la realidad. Voy disolviendo líquidos de sueños en sonidos sin dueños. Me vuelvo en ellos, si pierdo el sentido, la noción. Me libero en una conexión intergaláctica espacial, tan sólido como metal. En este instante mi sueño real, imaginando más, alucinar por lugares espaciales, o solamente por un rato poder despegarme de mi cuerpo, jugar con el cerebro, dejarlo en un verso perfecto que se diluya con el viento. Imborrable recuerdo, yo voy tan solo describiendo lo que siento. Sobre la almohada tibia, la vida suele levitar, escuchando el cuerpo, la mente hablar, sin diferenciar el soñar de lo real. El cerebro busca interpretar presagios en los sueños por develar. Presagios en los sueños por develar. Sensitivos oídos diluyen el sentido del sonido. Susurran al lado mío, juegan conmigo mientras rimo. Me río de lo que imagino. Delirios con líricas locas es lo que domino. Sigue sonando los latidos dentro del cuerpo levitando, como si estuviera dormitando. Estoy explayándome en un verso eterno. Me pierdo cuando pienso lo que siento. Subo, despego del suelo, me libero para poder describir lo que veo o lo que anhelo. Sobre compases del entreo, mis frases van flotando, con movimientos audaces, concretando todos mis sueños. Voy quemando todos mis leños, no pierdo el tiempo, atento, conectando el flujo con los asientos. Yo pienso, sí, sobre una nube me detengo. Señor en el sueño, la rima lírica que enseño, me desempeño y duermo donde me pierdo, en una verde línea del horizonte. Lapachos blancos flotan en el monte, arrocho corre suave, ya sabe ajena, luz que te mueve baila, en pieles serenas, rodeados de aire, solo sentimos, todo tiene sentido, si lo vivimos, psicoactiva sensación, sueño negro, duermo, observo duendes, murmurando verdad, entre hongos grandes, ojos de la eternidad, muevo tranquilo, buscando calma y lumbre, estoy mimetizado y nadie lo descubre, una tierra donde el sueño flota por la noche profunda, o la siesta rota, secuencia lírica, loca, viene del otro mundo y brota. Get more of them consuming. Mm-hmm.